Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Pues qué trampa, pandilla, ya lo dijo Estallina en esa cortinilla que quedó muy chingona, la neta. Cada vez que la escucho me gusta mucho la cortinilla y sobre todo la onda que le agregó, ¿no? De esto es un archivo punk de Sin Antena y de Sin Licencia, ¿no? Así es que bienvenidas y bienvenidos a este programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que te quedes. Pues este programa no sé si, espero que... Bueno, si es la primera vez que me escuchas, te platico de qué va. Como lo dice la cortinilla, ¿no? Y yo no lo había visto así hasta que estuve platicando con esta Gina y con los cuales estamos haciendo ahí unos proyectos que pronto van a salir al aire. Esperemos que sí. Le platiqué la idea, ¿no? De lo que estaba haciendo, tanto en Segmento Podrido, en Sin Antena, con Sacrificio 69 y en sí en la página, ¿no? Y lo que eran las narrativas audiovisuales salvajes, NAS. Y ella me dijo, pues vamos a hacer una cortinilla, ¿no? La hizo así, de volada. Y ella le dice, pues me parece más como un archivo punk. Y le agregó el archivo punk. No lo había visto, creo que es chido luego compartir, ¿no? Y sobre todo este intercambio de ideas. Quedó a toda madre esa onda. Y como que relacionando esto, ¿no? Del archivo punk, pues, el programa se basa en archivos digitales, CDs. Sobre todo que están relacionados con la música, ¿no? Más bien son estos discos, ¿no? CDs que están ya... en vías de extinción, en desaparecer, ¿no? Ya estamos dando paso a otro tipo de formatos digitales, ¿no? Que ya están como que más en boga de todo, ¿no? La cuestión de las nubes y toda esa vaina que ya trae la tecnología, ¿no? Pero los que crecimos con el formato de CD, tanto para ver películas como para escuchar música, sobre todo yo me refiero a esos discos, ¿no? Que eran para escuchar música que luego se clonaron, ¿no? Y luego fue piratas clonados de... muy, muy, muy interesante haber vivido ese tiempo, esa transformación del CD. Y pues este programa se basa en eso, ¿no? En esa transformación del CD a través de mi visión, a través de mis experiencias de las que he pasado, ¿no? Porque tengo algunos discos, porque decidí comprarlos originales o porque los tengo piratas, pero en fin, de eso va el programa. Y como que saliendo un poquito, ¿no? De lo que habitualmente digo, que ya le he estado combinando, creo. Recuerdo porque sí grabo luego muy seguido y se me va la onda en cuanto a las temáticas que manejo, ¿no? Pero creo que sí he sido uno de lucha libre del cual he hablado, pero no estoy muy seguro. O es uno que todavía lo tengo en la mente y no, todavía no lo llevo a... Ahora sí que todavía no lo he grabado, pero bueno. En este caso vamos a hablar de una banda que para mí es muy... no iba a decir muy favorita, no. Es una de mis favoritas en la cuestión del surf. Soft Horror, como yo lo identifico, que es de Grassroots, espero pronunciarlo bien, de Grassroots, Juanes. Es que no sé, pero ahí está, es que me cuesta mucho trabajo pronunciar el inglés, pero ahí está el nombre. Y el nombre del disco creo que es Draculón. Escucha bien alburero, ¿no? Acá, bien raro, pero bueno, pero así se llama, ¿no? Y pues antes de que empiece a hablar del disco en general, ¿no? Y de por qué me late la banda, me gustaría relacionarlo con el tema de los misterios, ¿no? O sea, como que es un tema que a veces sí me da un poco de pena decirlo o mencionarlo a las personas que conozco. Creo que a las que tengo mucha confianza se los he dicho, que sí suelo leer noticias, escuchar noticias que tienen que ver con esta onda de los misterios, ¿no? Sobre todo la onda de las sociedades secretas, lo que esconde el gobierno, esas teorías locas, ¿no? Así como que del misterio. Y es un tema que ya desde cuando quería platicar, ¿no? Platicarlo, hacer algún programa e invitar a alguien, pero la verdad es que me da mucha pereza luego ya estar invitando a bandas. Aparte, como yo, Segmento Podrido, también se me da mucho eso, estar invitando a la gente, como que también es algo así, como que también quiero descansar, ¿no? De eso y darle así como que una producción de que yo empiece a hablar un poco más. Pero bueno, vamos a como que a centrarnos en lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, como verán, tampoco tengo guión, así es que voy diciendo las cosas como van saliendo. Más o menos escribo unas cosas, pero no escribo un guión como tal para empezarlo a decir o a leer. Así es que ese es es cuestión de que estoy pensándole y tratando de decir bien las cosas, ¿no? Para no estar grabando y a cada ratito y cortando. Así es que por eso es esos silencios tan largos o esos pero bueno. Y ya, bueno, vamos a escuchar, pues ya ven, les digo, vamos a escuchar dos canciones que vienen en el disco de Grassy Wanners, en sus, Draculón. no voy a volver a grabar, la verdad es que estoy diciendo las cosas como salen. La primera canción que vamos a escuchar es Misterio, y la otra es Attack of Robots Atomic. O sea, lo voy a decir en español, es el ataque de los robots atómicos, así es que estás aquí en MC, estás aquí en Sin Licencia, con Edad de Piedra, que no pronuncia ni un carajo en inglés, pero anda haciendo su luchita. Así es que vamos a escucharlo y regresamos a platicar un poquito del disco. Y ya después de los misterios que más me gustan a mí. Estás aquí en Sin Licencia. Pues ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Mysterion y Attack of Robot Atomic de la banda de Gastic Worms en su disco Draculon. Es una banda surf, que surf horror, ¿no? Según yo. Y bueno, la verdad, antes de seguir hablando del tema, ¿no? Que es justo como el nombre de la primera canción que escuchamos de Mysterios. Me gustaría como que decir que tranza con esta banda, ¿no? Bueno, ya lo he comentado en unos programas anteriores, sobre todo con bandas de surf. Yo en el bachilleres 16 en Tlaltenco estudié con un compa, el Pig, que tenía una banda de surf. Iba a los ensayos, a sus fiestas, me la pasé muy bien con ellos. Bueno, con él y con la banda, entonces buena vibra. Estuvo muy chido ese tiempo, haber conocido ese género y esa banda. Y pues se escuchan unos cohetes, homies, pero bueno, es el barrio que más da, ¿no? Y pues yo compré un paquete, ¿no? De donde venían varias bandas de surf horror. Creo que ya hice de Bombolas, fue un grupo de Grassy Womb, fue otro, y otro que no me acuerdo el nombre, pero es cuestión de que lo busque. Y pues en general es eso, ¿no? Pero de todas esas bandas que llegué a comprar, esos discos y canciones que llegué a descargar, esta banda me encantó. Creo que tengo dos discos de ellos. Uno sí lo compré conforme al paquete y otro porque me gusta su actitud, su vestimenta, las canciones. La canción que está de fondo, que estamos escuchando, se llama Los Campeones de la Justicia, que se me hace una buena rola. Y la del intro de su disco tiene un punch bien chingón, joven. La neta es que es una banda muy buena. Se la recomiendo mucho. Así es que antes, para ir como que voy a adelantar un poco en las conclusiones, es de mis bandas favoritas en surf. Del grupo también favorito, por lo he visto videos en vivo, le echan muchas ganas. Tienen esta onda de las películas de terror de los 60s, 70s, esas en blanco y negro allá gringas. Y también pues manejan el pedo, ¿no? De que han visto películas del santo, ¿no? De por allá, de cuando se filmaban películas en blanco y negro, ¿no? Como Las Momias de Guanajuato o de el cine de luchadores de esa época, que realmente no sé qué tipo de, cuál sea el tiempo, bueno, cuáles sean las fechas exactas de ese cine del santo en blanco y negro. Desconozco, no lo sé, ¿verdad? Y no voy a inventar, pero creo que es por los 60, ¿no? O 40, no sé, ya estoy diciendo pura estupidez. Y en general eso, creo que me gusta, bueno, no creo, me gusta mucho esta banda. Es una banda que llego a escuchar muy seguido. O sea, creo que el disco ya está medio rayado por lo tanto que lo escucho. Aún llego a utilizar una grabadora pequeña para escuchar ciertos CDs. Y este es uno de los que escucho cuando estoy lavando los trastes o lavando mi ropa. Ay, no es cierto. Bueno, sí, la verdad es que sí, barriendo el cuarto. Me gusta, la verdad es que es una buena banda. Y pues ya, antes de que siga hablando de los misterios, pues vamos a escuchar la canción de mis favoritas, que se llama Los Campeones de la Justicia, en su disco. No. Ay, a ver, tengan paciencia. Ya lo he dicho que no trabajo bajo guión, así es que es casi lo que se me va ocurriendo. Y creo que sale muy mal. Yo voy a empezar a echarle un poquito más de ganas en ese aspecto. Vamos a escuchar Los Campeones de la Justicia del grupo de Gastic Worms en su disco Draculon. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, y ya vamos a regresar a hablar qué es lo que pienso acerca de los misterios y todo ese tipo de teorías de conspiración. Es muy poco lo que voy a decir, pero se me hace muy divertido. Así es que regresamos con eso. bueno, banda, ya estamos de vuelta después de ese pequeño intro, ¿no? Acerca de por qué me gusta la banda de Acid Wounds, sobre todo el disco Draculón. Está muy chido. Pero ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que quiero relacionar con esta, con una de mis bandas favoritas, que es la cuestión de los misterios. Y de, es que me río mucho porque no pensé que lo fuera a hacer, pero estamos aquí ya. No hay forma de echarse para atrás. De los misterios y de las teorías de conspiración. La verdad es que tengo que reconocer que no es que sea muy fan, pero sí, a veces sí llego a escuchar algún tipo de podcast, un programa o ver unos videos acerca de qué onda con la conspiración, ¿no? Sobre todo las cuestiones de que tienen que ver con las sociedades secretas. Se me hace un tema muy interesante. La verdad es que incluso así en mi, como en mi imaginación, o una de mis metas era como establecer una sociedad secreta. Incluso yo creo que por eso me gusta tanto el anonimato, que sí estoy muy influenciado en cómo se maneja, ¿no? O sea, si bien creo que se dan cuenta que soy una persona que le late compartir, ¿no?, dominio público, prácticamente todo lo que yo llego a realizar o subir al internet, sé que es un dominio público. A veces creo una que otra licencia, pero muy por juego, por muy, ¿cómo lo diré? Así como mofa, ¿no? Del copyright, ¿no? Llego a hacer alguno de ese tipo de licencias. Por ejemplo, este Sacrificio 69, toda su obra está en dominio público, ¿no? Es como que esa onda, ¿no? Remito a esto de la cuestión de licencias y de compartir también con lo que me late a mí, ¿no? Como que está crear cierto misticismo, ciertas prácticas, ¿no?, que no se siento que no se deben de compartir. Y es algo que, como lo he mencionado varias veces, ¿no?, así como que siento que hay pequeños clubs o pequeñas organizaciones que no se debería de divulgar lo que se hace, ¿no? Se me hace algo muy como que interesante a mí en ese pedo, ¿no? Y pues he oído, ¿no?, sobre todo creo que son los más comercializones, o bueno, que están más comercializados o más conocidos, ¿no?, que es granmisterio.org. Está bien, bien, bien chatos, ¿no? Y es que, y no me acuerdo de otro, creo que era el Búho Sabio, o... Sí, algo así se llama, no, ahorita no me suena el nombre, pero se me hace algo como que muy curioso. En un tiempo como que no confundía si eran realmente, porque ellos se autodenominan como investigadores, ¿no? O sea, es algo también, un tema así como que, pues no es que les diga que no o que sí, ¿no? Pero además es así como que interesante, hasta cierto modo curioso, ¿no?, que se autodenominen investigadores, ¿no?, y que se les saque el pedo cuando se les diga, cuando se saquen de pedo, ¿no?, cuando se dicen que son fanboys o que están, o que son, pues, no investigadores, ¿no?, que como que no lo asimilan chido, ¿no? Y justo eso, ¿no?, es lo que quería como que decir. Yo hubo un tiempo en que no identificaba, ¿no?, cuál era la verdad, cuáles eran las famosas cristipastas, creo que se les llama. A mí se me hacía muy curioso, y algunas, como videos o algunos temas se me hacían muy interesantes. Decía, no mames, es que, pues sí es eso, ¿no? Porque ahí está el video, porque ahí están las, los registros, ¿no? O sea, era un tema que a mí me gusta mucho, pero creo que de lo que me gusta mucho es cómo se generan estas teorías, ¿no? Unas totalmente locas, ¿no? Así totalmente, como que... La última que leí, así que se me hizo muy interesante, la cuestión del cilantro o el perejil, algo así, que el orégano, no recuerdo muy bien, que era que la mitad de la población estaba comprobado que sí le gustaba, y a la que sí le gustaba el orégano, un condimento, era porque tenía una buena salud, y la otra mitad de la población era porque parecía de algo, ¿no?, de algún tipo de enfermedad, más propensos a enfermarse. Así dije, güey, ya, tengo que parar a esto, güey. Yo no puedo estar escuchando este tipo de estupideces, ¿no? Fue así. Y pues, aún sigo escuchando, no es de tipo de estupideces, es otro tipo de estupideces, pero que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo aclarar misterios, qué es un misterio, ¿no? Cómo lo llevan, ¿no? O sea, tantas cosas que he visto, ¿no? Desde morro, cuestiones de películas, ¿no? De que tengan que ver con los monstruos, con los fantasmas, con toda esta onda, ¿no? De, ¿será posible que exista eso o no? O sea, como que los ovnis, todo eso ha llegado como que, cierto modo, no apasionarme, pero sí poner cierto interés, ¿no?, en lo que está pasando dentro de esos grandes temas que se hablan, ¿no? relacionándolo, ¿no?, con lo que yo estoy viendo, ¿no?, que es el hacktivismo, el ser hacker, hackeate, ser pong, si ser pong, o sea, como que estas ondas, el anonimato que me encanta, el compartir información. Cuando vi una entrevista que me sacó así como que mucho de cuadro, es el compa que entró a Marianas, un inglés que era peluquero, ¿no?, que logró entrar, Marianas, creo que es el término que se le llama la deep web, web profunda. Lo que él investigó, ¿no?, cuando leí la entrevista y vi el video, es lo que le preguntan, bueno, ¿y qué buscabas?, ¿no? O sea, y es lo que él dice, no, pues yo buscaba evidencia de que sí existían ovnis, ¿no? Y o sea, cuando te empieza a hablar de que fue tan fácil entrar, o sea, que fue tan sencillo entrar al Pentágono, a archivos clasificados, que se me hizo como una locura, ¿no? En sí, el hecho, no de lo que decía o de lo que dijo que ve o encontró, ¿no?, sino el hecho de cómo entró a eso, ¿no? O sea, se me hizo una locura, se me hizo una mamada. Dije, ¿un peluquero logró entrar a esos tipos de archivos, ese tipo de... ¿logró hackear? O sea, como que eso, desde el principio se me hizo como un guión de Mario Almada, películas así. No mames, o sea, ¿se puede hacer eso así tan fácil? Lo hizo él. Y es lo que dice, ¿no? Empezó a decir que vio naves extraterrestres, que hay como Star Trek, ¿no?, que está esta onda de una alianza con los otros planetas, que hay, o sea, que empezó a decir todo ese tipo de cosas que ya la mayoría, no es que tengamos el conocimiento, pero como que los vale madre, ¿no?, sí o no. Y pues en general es eso, ¿no?, de que se me hace así como que un tema muy acorde a una película de ciencia ficción. O sea, se me hizo tan interesante el teniendo tanta información está buscando, ¿no?, como ellos dicen, ¿no? Es algo que también, así como su eslogan de esa banda, de los que están buscando ese tipo de misterios, están buscando esclarecerlos, queremos la verdad, ¿no? O sea, como que esos están muy clavados, ¿no?, que ya me cansé de que me estén engañando, ¿no?, o ya estoy harto de que se diga que no hay vida, de lo que me han dicho es mentira, ¿no? O sea, hay tantas teorías, por ejemplo, que me dio cierta, creo que es la edad medieval, una que no existió, o sea, como que hay cosas que sí pueden caer entre lo ridículo, hay que decir las cosas como son, pueden caer entre lo ridículo, pero también pueden caer entre un cierto aro de misticismo, ¿no? O sea, como que no descartar nada, ¿no? O sea, se me hace muy, muy interesante estos grandes misterios, o sea, de los terraplanetes, se me hace una estupidez, pero ¿cómo hay gente que se puede clavar, ¿no? O sea, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? A veces me pongo a pensar, si fuéramos así en lo que hacemos, nuestros proyectos personales, ser desobedientes, ¿no? O decir, güey, es que no puedes hacer eso, pero lo puedo hacer, ¿no? O sea, tengo, ¿no?, o sea, las capacidades para hacerlo, pero lo puedo hacer, ¿no? Y esa banda, ¿cuántas veces no habrán recibido un tipo de burla o un tipo de señalamiento, o decirles están locos, ¿no? Y lo siguen haciendo. Y hay casos, se me hacen muy interesantes, como asesinatos, ¿no?, o desaparición de ciertas personas que dices, güey, qué pedo. Y entre más como que vas conociendo esos, te encuentras una capa de basura, literalmente para mí es una capa de basura, que va terminando en siendo, rescatando ciertas cosas interesantes. Yo creo que como una recomendación, pues no descartar teorías tan, tan locas, ni darlas por falso, pero pues no está de más, como dicen por ahí el eslogan, ¿no?, de no mirar al cielo y a ver qué te encuentras, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo mucha estupidez, creo que voy a trabajar más sobre un guión, pero se me hace un... A veces no sé si sea comprensible buscar respuesta a todo, a veces no está dentro de nosotros, y o no tenemos por qué, ¿no? O no sé, creo que ahí está el debate, ¿no? ¿Qué creer y qué no creer? ¿O qué los quiere negar y qué aceptamos como cierto, ¿no? Está en un pedo filosófico y de la religión, ¿no? Y justo el otro bloque que voy a hablar es un poco de la religión, que es para mí un gran misterio, tanto la religión en general, pero sobre todo el personaje del que voy a hablar. Y bueno, ya como para irle cortando, porque ya sí estoy hablando demasiado, vamos a escuchar una canción. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que hablen más o menos, que es Final Warning y Stephen Spunk. Ya saben, pronuncio pésimo el inglés. Y como que se está adaptando esto que estoy haciendo con este grupo de Gastric World, su disco Draculum, con lo que estoy tratando de decir. Que creo que no dije mucho o no dije nada. O lo dije todo muy revuelto. Vamos a escucharlas y regresamos ya para ir como que hablando de un bloque aquí, que es como, bueno, ya se los diré en el siguiente bloque. Pues aquí en Sin Licencia con el misterioso MC LDP. Ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Surfing Spook a Final Warning. Creo que el Final Warning es algo así como que lo que menciona esa banda. Se me hace muy chido. Yo lo quería ocupar para, bueno, Sacrificio 69 lo quería ocupar para alguno de sus videos. Escucha bien chido, ¿no? Es que esa, está chido esa del Final Warning. Continuando, ¿no? Con esta idea que creo que no dije mucho con respecto a los misterios. La verdad es que, pues, estamos inundados de misterios, jóvenes. Ya sabremos cuáles los prenden y cuáles no. Hay algo justo esto, ¿no? De cuál es lo, qué misterio los prenden y qué no. A mí lo que siempre me ha latido dentro de la religión, y no es una cuestión como que tenga que ver con que yo sea una persona maligna o que sea un adorador creyente o algo por el estilo acerca del famosísimo chamuco, alias el diablo. Pero siempre he estado así como que en algo para mí como que muy, una figura muy misteriosa. Exacto. Creo que esa es la palabra correcta. Misteriosa, ¿no? Llena de, desde lo más básico, este dualidad bien mal, con también con la cuestión, ¿realmente existe? ¿Realmente existe como tal? ¿Realmente existe el rito que te haga hablar con este enter, con esta energía, con este espiritual maligna que te pueda conceder deseos o que te pueda guiar, ¿no?, en un camino? Es algo que se me hace un misterio bien loco, ¿no? O sea, como que será tan fácil sacrificar algo y que venga, o realmente hay alguien que te dé ese, alguien que te dé esa como receta de la de las Krangleburger que dicen ahí en Bob Esponja, que esta es la receta para que lo invoques y te aparezca y te puedas platicar con él. O está aquí la tabla de la Ouija que podrás platicar con él. O sea, como que se me hace un tema muy interesante y misterioso, sobre todo la idea de la comunicación con él, ¿no? Si realmente existe, si realmente hay una comunicación con él, ¿no? O sea, si realmente habrá esta energía, o este Satanás, o este demonio, como, o whatever, ¿no? Como se le pueda llamar, o como tú lo llames, que te pueda ilustrar, ¿no? Desde la novela de Goethe, creo que hablan sobre ese pedo, ¿no? De el conocimiento, ¿no? La locura y quién puede ganar, quién puede perder al conocer esas pláticas, ¿no? Se me hacen tan, tan interesantes. No es que dentro de mis temas que me hubiera gustado trabajar dentro del, como un documental, sería estos ritos. Por obvio, metiéndole desde una vaina de Sacrificio 69, ¿no? Ser algo así. O sea, se me hace como un tema, ¿no? Como que para platicar, para observarlo, para documentar. O sea, se me hace muy chido ese tema del diablo, ¿no? De, sobre todo la comunicación, ¿cómo se puede tener comunicación con él? ¿Qué gente puede tener? ¿No? O sea, ¿qué gente puede pedir? ¿No? O sea, les podrán decir la clásica: dinero, riquezas, mujeres, buena fortuna, conocimiento. Creo que es muy claro lo que la mayoría luego busca, ¿no? Esas necesidades que tiene, ¿no? Y encontrarlas, o querer encontrar las respuestas, o querer encontrar alivio. Ya no tanto en un Dios, porque ese Dios nada más dices yo, ¿no? O sea, hasta esa figura, querer buscarlas con el lado oscuro, ¿no? Como lo mencionan. A mí sí me llama mucho la atención, ¿no? La verdad es que, como que, sí es algo que me prende, o sea, como que me gustaría tener un tipo de comunicación, y lo digo abiertamente, ¿no? Con una onda así de ver qué pedo, ¿no? O sea, como que decir, güey, qué trama, ¿no? Pero, bueno, qué harto, o sea, ¿cómo podría, o sea, si se llegara, que quedaría todo orate, ¿no? De por sí, tener eso, como que sería algo muy pinche viaje, ¿no? Como que sería un sueño para mí, así de decir, güey, no mames, si logré convencerlo de que se mochara con algo, ¿no? O sea, sería una locura. Pero bueno, yo estoy diciendo pura tontería. El chiste de ese misterio que a mí me gusta y que me tiene desde morro es la comunicación con el chamuco. Es algo que me prende la idea. Creo que es de los misterios que nunca voy a como que a creer en su totalidad, y siempre voy a como que buscar. Obvio, no voy a empezar a querer experimentar ritos, bajarlos de internet o buscar libros viejos en la Vasconcelos que te hablen de ese tipo de prácticas, ¿no? Pues no, la neta es que no tengo ni el tiempo, aunque quisiera, ¿no? Pero anyway, en fin, ay, me mamo con eso, ¿no? Pero sí, creo que a mí mi gran misterio es ese, ¿no? La comunicación que puedas tener, y también con lo es algo así, creo que ya hablaré de otras cosas que también me gustaría, como de los misterios, pero en general me gustaría mucho ese tipo de misterio, ¿no? He visto infinidad, ¿no? De visto, leído infinidad de testimonios, ¿no? De personas que han tenido algún tipo de contacto, o que han querido, ¿no? Tener algún tipo de favor, o tener una charla con el buen Chanclas, el Barbas, el Petas de Chivo. Y algunos sí son muy, como que muy así sacados de una película, y otros sí son una mamada, literalmente, y otros podría ser, la verdad. No hay que descartar nada, como dicen. Yo la verdad es que no creo nada de eso, o sea, de las historias que están ahí en internet, en YouTube sobre todo, de ese tipo de, ¿cómo se podría decir? Correlatos, creepypastas, de cómo vender o cómo hacer un negocio, ¿no? Cómo tener comunicación con algún ente, ¿no? Y sobre todo con el mero mero de allá, de acá, del infierno, dicen, ¿no? Ya, como les dije, estoy diciendo pura estupidez, pero ese es mi gran misterio. Y justo de este misterio vamos a echar dos canciones de Glacid Unas, en su disco Draculum, que tiene que ver con el diablo, que es Diablo T, Doctor Diablo Speaks. Así es que estás aquí con MC Edad de Piedra, ya para ir cerrando el programa. Espero que te esté gustando toda esta charla que estoy diciendo. bomba atómica para la destrucción de esos muchachos, los Ghastly Ones. Pues bueno, banda, ya estamos en la parte final de este programa experimental, queriendo ver qué tranza, ver qué tal me sale. Espero que me salga al menos divertido un poco, porque sé que me va a salir muy ridículo y tal vez muy torpe, pero en fin, esto es lo que se hace, esto es lo que se pretende realizar, ¿no? En esta onda de NAS, narrativas audiovisuales salvajes sin algún tipo de pretensión. Y reconociendo nuestros limitantes que tenemos. Bueno, al menos yo como una persona que tiene una voz muy fea y no pronuncia bien el inglés. Más bien pronuncia pura estupidez cuando trata de hablar bien el inglés. Ya como el disco, así como que digo mi conclusión del disco. El disco es uno de mis favoritos. Me gusta mucho el disco. Tiene un punch. Me gusta mucho la banda. Es una pena que no haya perdido el contacto. Tengo dos discos, pero igual en una de esas me doy un rock and roll al chopo y encuentro otros discos. Pero en general me gusta mucho la banda. En cuanto al tema, creo que es un tema que, y a lo que dije del programa, creo que dije muchas cosas sin decir nada. Se necesita investigar un poco más, ¿no? Y no caer en una como cuestión mental de lo que se ocurre, ¿no? Aunque pues se vale, ¿no? Estoy en mi programa y estoy en mi espacio, en lo que más o menos pretendo hacer. En general es eso. Creo que hay un misterio. Creo que incluso ya no lo mencioné, ¿no? Pero esta onda del, hay un texto que está ahí rolando en sinantena.com de Hacking Bay, que habla sobre esta onda de las conspiraciones, de la banda que está como que muy clavada en las conspiraciones. Es una reflexión muy buena de un compa que se avienta dos, tres cosas muy locas, de mis escritores favoritos. Y como tal escritor favorito, y también es una onda que a él le gusta, bueno, ser hacker, le gustaba, le gusta, a buen hack it B. Tengo varios textos de ellos. He buscado muchos, creo que tengo gran parte de su biografía. Y está ahí rolando en HTM, si le das a la clic de la calaverita sin antena. Y buscas, ahí vas a encontrar un buen de textos. Como te digo, si quieres cerrarte la búsqueda y quieres que te mande la dirección para que los puedas descargar, solamente escríbeme a cineocupa@raizot.net y ahí te lo mando, ¿no? Te envío los diferentes textos que tengo del Hackbay. Te digo, ya no, esto de hablar mucho no es algo contraproducente para mí y para mis neuronas, que luego ya no reaccionan como tal. ¿Y qué más podría decir? Pues que el misterio en la comunicación es algo para mí interesante con el Chancas. Creo que es algo que me gustaría abordar de una manera más seria, sin tanto gobre y con algunos tipos de hechos, ¿no? O sea, con hechos me refiero a documentar algo, ¿no? O tener algún tipo de recopilatorio. Es que justo, pues ahí les voy a adelantar un poco, el Sacrificio 69 está por empezar un documental acerca de la representación del Chanclas del Diablo en la banda del Escuadrón AA, de esa famosísima planilla de la Santa Muerte, llega a decir del Escuadrón, ¿eh? La neta es que esa banda tiene unas historias con respecto a lo que les menciono del Diablo, que dices, wow, vamos a la verga, que sí están en otro nivel, sí están en otro nivel estos homies, pero eso ya será si hay presupuesto, porque ahorita nada más está en la mente del Buen Sacrificio 69 y en algunas cosas que he escrito, pero falta el presupuesto para iniciar ese proyecto. Así es que, pero no los agüitemos, ojalá que se pueda hacer. Y pues ya, es eso. Es eso, este programa tan chafa que quedó. Queremos agradecerte si llegas hasta el final, porque sabemos que hay infinidad de, ¿qué se puede decir? Aplicaciones, espacios, medios libres, independientes, los cuales tienes para escuchar, para ver, y sin embargo le das a este proyecto Narrativas Salvajes Audiovisuales. Les digo, yo estoy diciendo pura tontería, no es muy bueno, no es bueno que hable tanto. Es NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, así es que gracias por eso y qué chido, ¿no? Ojalá que nos sigas escuchando. Si no, te has perdido un programa, hay un chingo, tanto de varias cosas, hay un chingo aquí en sinantena.com. Así es que voy a empezar a hacer una lista de lo que se ha subido, que es un chingo, me da mucho huevo porque sí es mucho. Y ya lo rolaré y ahí me dirás que te late y te lo puedo mandar, ya sea, bueno, hasta cuando el clic de la donde lo puedas descargar y sin pedos comes. Vamos a escuchar dos canciones del disco de Draculon de Gastil Gunes, Surf Horror, según yo entiendo que es. Vamos a escuchar Hollywood Nocturno y Playa Muerte. Ay, parece que It Can Beach. Espero haberlo pronunciado bien. Esto fue Sin Licencia con MC Edad de Piedra, el misterioso MC.